La molienda. Harina para el costal de la cultura. La calle del agujero en la media, de Raúl González Tuñón, se escribió en 1930 y es considerado por muchos la obra maestra de este gran poeta argentino. Raúl González Tuñón nació en Buenos Aires en 1905 y murió en esta misma ciudad en 1974. Escrito sobre una mesa de Montparnasse. Una tarde, por el ancho rumor de Montparnasse, por ese aire de provincia tan confianzudo y claro, cada ventana paga su pedazo de sol con una canción. Anduve bebiendo el buen vino rojo y alegre como una canción, rojo y alegre como una revolución, y entonces pensé, ¿qué haré ahora de mi vida? Tengo dos amigos, un saxofonista y un vendedor de globos. Ellos me han dicho, viene el invierno y eso es terrible. Los gatos se calientan el sol, pero un hombre necesita de la buena lumbre, de la buena carne y de la mujer, siquiera dos veces a la semana. Algunas mujeres me han detenido en Montmartre, pero me piden cigarrillos y 100 francos, y yo solo puedo darles ágiles besos casi inéditos y hablarles de mi país sin que ellas me comprendan y decirles que Blanca Luz está en México sin que ellas me pregunten quién es Blanca Luz. Una noche bajo la vieja luna de París, degollada en los techos, la luna que alumbra a los enamorados y a los cobardes, yo vi cómo en un alto balcón se amaban un muchacho y una muchacha. Vengo de Buenos Aires, digo a mis amigos desconocidos, de Buenos Aires, que es tres veces más grande que París y tres veces más pequeña. Y aunque mi sombrero y mi corbata y mi espíritu canalla sean productos perfectamente europeos, soy triste y cordial como un legítimo argentino. Diría, soy un pobre muchacho abandonado aquí, como una valija rotulada en todas las aduanas del mundo, y quisiera irme al Turquestán porque Turquestán es una bonita palabra, y mi amigo Michel Verboff nació en Turquestán. Pero si yo pudiera llevar a la práctica algo que hace días reflexiono, ponerme a gritar sobre la Torre Eiffel con afilados gritos para que venga una mujer y me ame. ¿Conocen ustedes en Neuquén? Allí hay cabañas de troncos de árboles y pulperías donde venden cojinillos y libros de Maurice de cobra. ¿Y Tucumán? En Tucumán solo puede buscarse la noche en los ojos de sus mujeres y las guitarras de sonoras y floridas parecen patios. ¿Y Mendoza? En Mendoza los niños saben cantar porque han nacido al borde de las acequias. ¿Y La Rioja? Yo anduve por ahí adolescente y barbudo como un gitano y gané una elección con 50 pesos y una vaca, absorto, como Buster Keaton. ¿Y Santa Fe? En Santa Fe viví 30 días en un convento con 8 frailes franciscanos que iban doblándose hacia el suelo. Los duendes venían hasta mi cuarto trayéndome briznas de sol y por la noche se ocultaban en las hornacinas para hacerle señas a los perros sin dueño y a los viajeros extraviados. Nosotros tenemos, además, estaciones abandonadas, pozos de petróleo, escuelas rurales, como los cuentos de Bret Harte. Pero lo que no tenemos es la alegría verdaderamente constante, la risa verdaderamente pura, el corazón verdaderamente libre. Y no se hable de mi corazón. Yo quisiera anunciar la función en los circos, dando puñetazos a las estrellas rojas. Yo quisiera escupir los vidrios de un expreso de lujo para que rabien los millonarios. Yo quisiera interrumpir todas las comunicaciones telefónicas para ver si encuentro una palabra, una sola palabra para mí, y abrir toda la correspondencia del mundo por ver si alguien, una sola persona, tiene un recuerdo, un solo recuerdo para mí. Yo quisiera explotar una bomba, derrocar un gobierno, hacer una revolución con mis manos amigas del cristal, de la luz, de la caricia, destruir todas las tiendas de los burgueses y todas las academias del mundo, y hacer un cinturón bravío de rutas inverosímiles como Alain Herbault para que venga Blanca Luz y me ame. Conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Ay, yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la noche tumbada sobre el ruido del bar, y los labios sesgados sobre un viejo cantar, y la ficha apagada del grotesco armazón de la araña del mundo sobre mi corazón. Y las luces que siempre se van con otros hombres, de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tengo unos pocos sueños, iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en la vidriera, y en un lugar del mundo era el hombre feliz. Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecos de trapo con alegres bonetes, y soldaditos juntos marchando en la mañana, y carros de verduras con colores alegres. Ay, yo conozco una calle de una ciudad cualquiera, y mi alma tan lejana y tan cerca de mí, y riendo de la muerte y de la suerte, y feliz como una rama de viento en primavera, el ciego está cantando, te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vive, yo subo la escalera. Y la música viene a mi lado, la música. Los dos somos gitanos de una trova vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera. Alegre las campanas con una nueva voz, tú crees todavía en la revolución. Y por el agujero que coces en tu media sale el sol y se llena todo el cuarto de sol. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo, solo con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto, yo he conocido un puerto. Decir yo he conocido es decir algo a muerto. Alfredo Beirabé nació en Gualeguay, Entre Ríos, el 29 de marzo de 1928, y sin embargo es referente de la poesía chaqueña. Murió en la década del 80 del siglo XX, dejando una extensa obra poética. Muchos escritores deben dedicarse a la enseñanza para poder vivir. Muchos escritores en nuestro tiempo deben dedicarse a la enseñanza en los claustros pontificios para poder vivir. Sacan todas las mañanas de sus jaulas los grandes pájaros del alba, les sacuden las plumas negras y ponen en sus picos granos de oro. Hubieran querido poder navegar en la rada y entrar al torpe mar océano, o llevar las noticias de los caníbales sudamericanos a la delicada Firenze, pero su misión en la catequización de los naturales es más triste. Abren y cierran los evangelios carcomidos por el aire salobre del mar océano, y mientras enseñan la palabra de Dios, eso de poner en paz el alma, dicen, eso de ordenar el caos, abjuran, sueñan con músicos gitanos, con actores de la Bretaña, y para colmo, con las hermosas rameras que viven de las rentas en los palacios de Ayesha, y por encima de las epístolas de Pablo, ven redondos culos hermosos y castos que desean besar o morder en los días de lluvia. Yo soy un niño caído y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanito. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Cuando me comí a mi abuelo, me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja gruñona y vegetariana, si un día se la comiera con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que la tribu no la traga. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. De caracol y algunos exploradores para cambiar el menú. Y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. El poeta salvadoreño Roque Dalton nació en San Salvador el 14 de mayo de 1935 y murió el 10 de mayo de 1975. Poeta, periodista, ensayista, novelista y militante revolucionario desde muy joven. En 1973, bajo el seudónimo de Julio Delfos Marín, se integra al Ejército Revolucionario del Pueblo. Muere en manos de asesinos que se decían compañeros. Huelo mal, huelo a color de luto en esos días que las flores se enferman por su precio. Cuando se muera secas, el que es pobre confiando en que ya pronto lloverá. Huelo a historia de pequeña catástrofe, tanto que se ha podido quedar con los cadáveres. Huelo viejo desorden hecho fe, doctorada en respeto su gran llama. Huelo a lejos del mar, no me defiendo, el algo he de morir por tal olor. Huelo a pésame magro, les decía, a palidez de sombra, a cosa muerta. Huelo a sudor del hierro, a polvo puesto, a deslavar con la luz de la luna, a hueso abandonado cerca del laberinto, bajo los humos del amanecer. Huelo a un animal que solo yo conozco, desfallecido sobre el terciopelo. Huelo a dibujo de niño fatal, a eternidad que nadie buscaría. Huelo a cuando es ya tarde para todo. La verdadera cárcel. Oh, mi país, sus ojos descarriados. Solo flores en homenaje de su muerte adivinan. Año de la profundidad, tempestad deshabitada, pero en espera de su gota de fecundación. Bienvenida entonces, enhorabuena la locura. Voy a comprarle un caramelo para que me defienda y así poder volar alguna vez al mundo luego de este sumergimiento mortal. Prefiero, sabedlo, la locura, la solemnidad. Ojeo mi alma, mis guadañas, mis vértigos, y no es, en otros términos, la respuesta florida. Así confío en la potencia del abandono o del alarido angustiado que permanecerá como prueba de mi remota inocencia. Menudo esfuerzo hice para tener fe tan solo en el deseo y en el amor de quienes no olvidaron el amor y la risa.

que el tiempo también se fue y no quise volver a entender a dónde iba yo, que quiero saber las aves cómo es que saben a dónde tienen que ir. Y yo que soy una sola, con mil medios de transporte, destino oeste o norte, no importa, no sé partir. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda. Hoy tenemos de invitada, una invitada de lujo, ya acaban de escucharla con esta apertura, que es Maca Mon Amu. ¿Cómo estás, Maca? Bienvenida aquí a La Molienda. Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, Maca, que estuvo, sacaste un disco a fines del año pasado, Semillas. Semillas, sí, hace muy poquito. Y de ahí es esta hermosa canción que se llama Aves. Aves, sí. Muy bien, que hoy sirvió para el disparador de esta... este texto. Y antes de haberla escuchado Maca acá, estuvimos escuchando algunos micros, uno dedicado a Raúl González Tuñón, ese gran poeta que fue el maestro de Juan Gelman, el propio Juan nos decía así. Y bueno, estamos aquí para escuchar canciones, pasar un lindo momento. Ahora nos vamos a la tanda, no nos queda mucho más tiempo, y después ya empezamos a conversar con Maca, con Macarena, y a seguir escuchando sus canciones. La Molienda. Harina para el costal de la cultura.